sun comes up, I'll be on top. You be right down there, looking up. And I might wave, come up here, but I don't see you waving now. I'm way down here, wondering how I'm gonna get to you. Signo de interrogación y los misteriosos, así se llamaban. 96 tears, 96 lágrimas. Era fines de noviembre de 1963 cuando los Beatles lanzaron esta canción, la que les voy a poner. Se convirtió en el disco, el éxito más vendido de su historia. Posteriormente, en enero de 1964, llegó al puesto número uno en los Estados Unidos e inició lo que se conoció como la invasión británica. ¿De qué canción les estoy hablando? De esta. De noviembre de 1963 cuando los Beatles lanzaron esta canción que se convirtió en el estandarte de no solamente la bitumanía sino algo más grande, la invasión inglesa a los Estados Unidos. Y esta es una de las pocas canciones que ellos decidieron grabar en otro idioma. Y allí pararon porque les costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ellos no hablaban alemán, así que fonéticamente lo hicieron y salieron del estudio diciendo ¡nunca, nunca, nunca más! Come give me a deine Hand. Come Así que la canción que inició la bitumanía en los Estados Unidos es la versión alemana, jurando nunca más volveremos a hacer otra travesura de esta. Y sigamos navegando allí en los 70. Vamos a fijarnos en algo que fue una gran tristeza para un montón de seguidores de este grupo. Este que era uno de los considerados primeros supergrupos en la historia. Y hace exactamente 50 años, Cream, que así se llamaba, dio su último concierto antes de separarse definitivamente. Eso fue en el Royal Albert Hall de Londres, en frente de 10.000 espectadores. Cuando el concierto terminó, toda la gente gritaba, no, God save the Queen, sino God save the Cream. Ese era el grito de batalla. ¿Quién fue el más destacado de este grupo? Eric Clapton. La guitarra inconfundible de Eric Clapton, miembro de The Cream, que hace 50 años dijo, ¡ay, nos vemos! Hasta aquí llega todo. Dark eyes, dawn light smile. said no strings could secure you at the station. Platform ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station. The Cream, que hace 50 años dijo adiós, compuestos por Jack Bruce, Ginger Baker, que formó después The Air Force, y Eric Clapton, que tuvo una envidiable e histórica carrera. Una de las canciones que escribieron para su último álbum, que se llamaba Goodbye, era esta, hecha a mitad entre Clapton y Harrison. Sin embargo, la versión más popular, al menos acá en El Salvador, fue esta, original de The Cream, muy bien, incluida en su último álbum llamado Goodbye Batch, medalla, interpretación de los SOS de Guatemala. Thinking about the times you drove. George Harrison y de Eric Clapton, hecha éxito por el grupo SOS de Guatemala a nivel centroamericano y en el mundo, pues fue de los éxitos del grupo Cream, que hace 50 años dijo adiós. Y este grupo Cream tenía entre sus distinguidos intérpretes a Eric Clapton. Eric Clapton, que era admiradísimo, pero admiradísimo a muerte por un señor que lo sacó corriendo del escenario. ¿Por qué? Ah, bueno, este fue descubierto en Nueva York por una de las novias de uno de los integrantes de los Rolling Stones, quien lo recomendó a Chas Chandler, que era el manager de los Animales y una figura prominente en el pop británico. Entonces le dijo, mira, este es el hombre. Y el otro se lo empezó a cuentear y le dijo, mira, yo quiero firmar con vos, y le ofreció, así como aquella canción, La Luna. Yo no te pido la... No te la estoy dando, pero si me la pediste, la doy. Bueno, de todas maneras, vino el tal Hendrix y después de escucharlo le dijo, no, mira, yo lo único que quiero es, yo firmo con vos si me llevas a Inglaterra y me permitís hacer un jamcito con Eric Clapton. Pues se lo llevó y resulta que este hombre, James Marshall Hendrix, estuvo en el escenario con Clapton y, para colmo de males, tocó una cancioncita. Y la cancioncita que tocó era una de las melodías que le encantaban a Clapton y que Clapton se negaba a tocarla en vivo porque no le alcanzaba la rapidez de la mano. Y este tipo, Jimi Hendrix, se subió al escenario, meneó los dedos como nunca había visto Clapton en la vida, que de la frustración salió y dejó el escenario, dejando allí solito a Jimi Hendrix. Guitarristas en la historia, Jimi Hendrix, nacido 27 de noviembre de 1942. El que popularizó el feedback, esos ruidos, esos que ahora los hacen con pedales, y él lo hacía a puro amplificador.

you all over. Y aquí seguimos rolando con la mejor música de todas las épocas. Como decía una radio en España que ya no existe. Voy a ver si hablo con ellos y me dejan el eslogan. Gracias, gracias, gracias, muchas, muchísimas, porque me emociona. A propósito de dar gracias, gracias a Henry Zabaleta, que el pasado fin de semana estuvo cubriendo el turno. Qué bien, más tarde le daremos las gracias personalmente, porque se va a sumar acá al programa. Gracias también ya a 328 personas que pasaron diciendo hola, hola, hola, en la página de 1900 ayer, el original, con Sergio Gallardo, entre otros, José Luis Serrano, quien siempre nos pone al día con las efemérides. Ahí estamos, Sergio, y es la, a ver, nacimientos: Tina Turner, John McVie, Jimi Hendrix, Bruce Lee, Danny Doherty, Chuck Mangione, Lucha Villa, qué emoción. Además de eso, María Isabel Morales dice buen día a todos, a disfrutar de un lindo programa. Porfa, complázcame con Be My Love de Delgadillo y Aquino. Bueno, con todo gusto. Nos pasamos a la otra página. Aquí en la otra página creo que no ha salido mientras compongo esto. Vamos a oír voces humanas en este día domingo. ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué animadita la oigo? Sí, don Sergio, habla una de sus... Sí, pero que tenía como 438,732 programas y medio de no llamar. Si no me equivoco, si mis antenas no se equivocan. Jemima. Por supuesto. ¡Qué bárbaro! ¿Ah? ¿Qué tal? Aquí disfrutando de tu programa. Vaya, qué bueno. ¿Qué tal están las cosas? ¿Ya pasaron los incendios allá por California? Sí, fíjate que yo salí de El Salvador el fin de semana pasada. De El Salvador salí de Hemet. Ajá. Semana pasada. Estoy acá. Y aquí estás. Ya, Dios, ya empezó a llover, fíjate. Ah, vaya, y eso... Va a llover y eso ya ayudó, ya ayudó para a los que bomberos. Se calmara un poco, pero sí el ambiente, el cielo quedó un tanto ahumado. El colmo, quedó cenicito. Quedó cenicito, el color muy diferente. Bueno, qué gusto tenerte por acá. Espero que le vuelvas a agarrar la movida al Chuco. Además... te chupes los dedos con el chilate y los nuégados, con la miel de panela. ¿Ah? Y también se te haga agua a la boca con una exquisita yuca frita. Eso me falta. Con merienda, o si no, ¿sabes? No he ido todavía eso. No has ido. ¿Tienes algún lugar bueno? Yo te recomiendo uno. ¿Cuál recomendas? Mira, queda al lado de una gasolinera Texaco que queda enfrente del mercado Modelo. Se llaman Típicos Amparito y hacen una yuca espectacular con merienda. Una merienda como no hay dos, porque en otros lados vos vas y compras la merienda y lo que te echan es salsa de pan con chumpe. Ajá. Pero esta no, esta es salsa para... especial. Exactamente, la de la merienda. Sí, así que ahí te lo recomiendo, ¿viste? Oh, gracias. Vaya. Ya le hiciste el comercial, mira. Ya le hice el comercial, a ver si me dan siquiera medio plato la próxima vez que llegue. Ajá. Dime, ¿qué puedo hacer por ti en esta mañana además de saludarte? Quiero que me complazcas con dos peticiones. Va, dime. Híjole, no, yo, ya ves que yo cuando te molesto en grande. No, si no es molestia. Fíjate que mis hermanas casualmente van a cumplir año esta semana. Una es Vina, que siempre te llamo para que me la saludes. Ok. Vina Villegas y Orfa Villegas. Ay, ¿y con cuánto? ¿En el mismo mes nacieron? Sí, una nació el 7 y la otra nació el 9, pero como yo no voy a estar ya para esos días... Ah, pues las aprovechamos. Pues estoy anticipando el saludo. Vaya, pues, y entonces a ver si se va... Saludo de cumpleaños a mis hermanas. Ok. Y la otra cosa, porque ya sabes que cuando yo empiezo a pedir, empiezo a pedir. Va, no tengas pena, que yo me hago loco a veces, yo te digo que sí a todo. Okay. Ah, porque yo a todo el mundo le digo, yo a todo el mundo le digo que sí, porque si yo mujer fuera, sería chica de la vida alegre que no sabe decir que no. Ah, mira qué bueno. Bueno, pero una cosa es decir que sí y otra cosa es hacerlo. Vaya. Pero no hacer el striptease y hay que ponerte el dolarito allí y toda la cosa, ¿verdad? Pues fíjate que yo no me enojo, aunque de dólar ya no acepto. ¿De 5 para arriba? Sí, así como hay los, ¿cómo se llaman? Los letreritos en los super, todos lados, que no se acepta billetes de más de $20. Yo, en mi calzoncito, todos los que no aceptan en el super los acepto yo. Óyeme, fíjate que te quería decir, no sé si te mandé el mensaje, que yo tengo los dos discos de Las Campanas. El original, que se llamaba Flying What? Ya se me olvidó, no. Ahorita. Anyway, y que fue el original, y luego está el de Stay a While. Ajá. Que fue la canción que pegó. Esa fue la canción que pegó, correcto. Ajá. Y puse la foto de los dos discos, porque es más, el original lo tenemos selladito, nunca lo hemos abierto. Ya sabes de la enfermedad que padece tu amigo. Cabal. Entonces, tiene que tener uno sellado y uno sin sellar, ¿verdad? ¡Qué exquisito! Sí, puse las dos fotos y no sé si las recibiste, en todo caso te las puedo volver a mandar. ¿A dónde las mandaste? Las puse en mi página, me parece. Ya hace rato. En la de Only the 60s and 70s, en esa. Va, ok. Y lo puse. Ahí voy a chequear. Pero de todas maneras te lo voy a mandar a vos, porque yo sé que haces eso, que te gusta, ¿no? Vaya. Y ahí te mandaba la historia de cuando hicieron el disco original y luego que hicieron ese. Ah, pues lo vamos a... Que se conoció más. Pues, lo vamos a poner en la página de 1900 ayer, ¿ok? Y para terminar, pues me pones la cancioncita, que ya sabes que es de mi favorita, súper clásica, que jamás se me olvida. Y aquí te quieren saludar. Espérame, ¿cuál cancioncita? Espérame, ¿cuál cancioncita? Porque a veces la que me pedís... Quédate un momento. Stay a while with the Bells. Ah, va, ok. Muy bien. Okay. Porque okay, ya te iba a poner también la que... Melanie Makes Me Smile, que por esa canción le pusiste nombre a tu hija. Sí, así es. Yo soy Jorge. Hola, George. George de la jungla. ¿Qué pasó? Ya ves, pues sí, es cierto, tenés toda la razón. Mi hija tiene ese nombre por esa canción. Make Me Smile. Qué gusto oírte. Pero ¿a quién dejaron oyendo mi programa allá en California si toda mi audiencia se vino para acá? Sí, lo que ha pasado, Sergio, es que últimamente no hemos estado escuchando tu programa porque empezó a fallar. Ya me pusiste triste. Sí, la verdad que sí, no hemos escuchado, la computadora se puso mala y pues... Pero mira, y tenemos también el podcast para que no te... No sabía yo eso. Sí, mira, te metes a la página de 1900 ayer, el original, con Sergio Gallardo, que se llama así porque había un chapín que se quería robar el nombre, por eso le pusimos el original, y entonces allí publicamos cuándo vamos a poner el podcast. Ok. Va. Y entonces así, me puedo ir ya a esa página. Te vas a esa página, solo le das clic y ahí está. Y ahí está también la colección de como 3 años de programas que hemos subido. ¿Oíste? Wow. Qué bien, me alegro. Va. Ok. Y mira, yo me alegro. Me alegro. Me ha gustado verte, saludarte. Muchas gracias. Yo no me voy hasta dentro de unos 15 días más aproximadamente. Ah, bueno, a ver si le hacemos un tiempecito y nos vamos a echar un ceviche, no sé. O algo así por el estilo, sí, porque mi amigo se va este jueves. Ah, vaya. Tiene compromisos allá de fiestas. ¿Sabes? Tiene ¿sabes? Compromisos. Sí, ¿Vos le echás para quedarte aquí solo y a saber qué querés hacer? Ya te vi. Vaya, no pues. Oír. Ok, Jorge. Nada más que yo sí quiero pedirte 2 canciones. Ya son 3, no, entonces, va, dame. Una que es de New Bird, The Dream Merchant. Ajá. Y la otra es Gladys Knight and the Pips. Uh-huh. Lo mejor que me pudo haber pasado. Va. Ahí estamos entonces, ¿oíste? Ok. Gracias, Jorge. Ok, pues. Un abrazote entonces. Qué bueno tenerte acá en El Salvador. A ver, vamos a terminar con esto. Mauricio Iraeta, ya estoy listo a la par del radio para escuchar tu música y cargar neuronas en el segundo mejor programa. Feliz primer domingo de Adviento. A ver, Víctor Manuel Álvarez también dice, feliz domingo a todos los fans del programa. Hace 50 años estaba sonando en radio No Vivo Feliz, de Paco Morales, de los Supersónicos. Favor, poner esa canción. Bueno, ya tengo las próximas comprometidas, así que comienzo. Into my room he creeps. Canciones que nunca faltaba en el turno de la visita con Lito Cruz, allá en la F. Stay Wild. Creo que me voy a quedar un ratito y lo haré elástico. Must fly over all things. Love de Jorge Delgadillo y Chico Aquino. Y esta es la que dicen que sonaba hace 50 años. Solo pocas horas han pasado desde que nos dijimos adiós. Solo pocas horas han bastado para saber que yo no vivo feliz si no tengo tu amor. Es muy poco el tiempo que ha pasado y ya me hace falta tu calor. Hoy ya sé que estoy enamorado y que tu esclavo soy. No vivo feliz si no tengo tu amor. Falta tu calor. Hoy ya sé que estoy enamorado y que tu esclavo soy. No vivo feliz si no tengo tu amor. No, no, no. No vivo feliz si no tengo tu amor. Los Supersónicos con la primera vez de Luis López y la inconfundible guitarra de Paco Monterrosa. Bueno, vamos a contar. Espérenme. Quiero contarles que cuando volvamos al programa vamos a poner una canción de Chayanne, pero no sé cuál. Así que acepto sugerencias. 22-23-01-72. Por favor. Las 10 de la mañana con 5 minutos, 10 con 5. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. En Walmart, encuentra toda tu Navidad pagando menos. Estufa White Westinghouse, 20 pulgadas, 199. Celular Samsung J7 Prime, 2, 259. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Mi candidato es joven. El mío también. Mi candidato nunca ha quebrado una alcaldía. El mío lleva 2. Mi candidato nunca recibió dinero del gobierno del frente. El mío como 32 millones. Mi candidato ofrece trabajo. El mío solo mentiras. Mi candidato es Carlos Calleja. Pensándolo bien, mejor me cambio de candidato. Pénsalo bien, o votas por las mentiras, o votas por el trabajo. Vota por Calleja, vota por Arena. El 22-23-01-72 está esperando tu sugerencia. ¿Cuál canción pongo de Chayanne? ¡No atino! Sistema Fedecrédito presenta... Di que sientes tú... Chayanne, desde el Alma Tour. Estadio Jorge Mágico González, 7 de diciembre, 8:30 de la noche. Venta en puntos Todo Ticket. 15% de descuento al pagar con tarjeta de débito y crédito del Sistema Fedecrédito. Invita Claro, GRS Electrodomésticos, Cerveza Golden. Patrocinan Papa John's. Producen TCS, La Prensa Gráfica, TCS Plus. Copatrocinan Hotel Real Intercontinental, Budget Rent a Car. Un espectáculo de Tu Show. Chayanne, desde el Alma Tour en El Salvador, es gracias a Sistema Fedecrédito. Gracias. Miércoles estará allá en Guatemala y un par de días después llega acá Chayanne. Es impresionante cómo tan grandote y cómo... cómo baila de bien, porque generalmente los que bailan bien son los chiquitos. A los grandes se les ve como robot, pero a este no baila bien. Bueno. A ver. Boqueteando junto a él, te encontré en aquel café. Ya me contaron de un montón de gente que anda alborotadísima. Bueno, alborotadísimos también andan los seguidores de Freddie Mercury, porque costó la película $50 millones y ahorita ya lleva recaudado aproximadamente $500 millones. O sea que por cada dólar que metieron han ganado ya 9. ¿Aló? Buenos días, Sergio. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Podés ponerme algo de Temptations? ¿Qué quieres que te ponga de Temptations? The Love of the Land. Love of the Land. Andas muy ecológico ahora. Bueno. Vaya pues, ya te la pongo. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Gracias, gracias. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Estaba hablando de... ¡Ah, del Freddie Mercury! Que el Freddie Mercury, el pasado, como no estuve por esos días, no se lo pude recordar a ustedes, el pasado 24 de noviembre hubiese estado cumpliendo años. Él nació en 1990. No, ¿cómo es la cosa? El 24 de noviembre fue cuando se murió, en 1991. Así es la cosa. Y la película, pues la película, qué exitazo el que ha sido. Y yo agradezco que esté pegando tanto, y la música también, porque hace que un montón de gente joven conozca el buen camino musical. Se los arrebata las garras del perreo. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you. It's to me. 24 de noviembre pasado se conmemoró un año más del nacimiento de Mercury. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. Siete años después de muerto y todavía haciendo bulla. Freddie Mercury, cuya película biográfica supuestamente, pero con un montón de fallas, ha recaudado ya $500 millones en todo el mundo después de haber invertido en ella 50. ¡Aló! Hola, buenos días, don Sergio. Buenos días. ¿Puede complacer con una canción de la Vicky Sue Robinson? Turn the Beat Around. ¿Sí? Vaya pues. Muchas gracias. Ok, con todo gusto. Bueno, ya regresamos al programa dentro de un momentito chiquito. Saludos a todas las sucursales de Impresa, en especial a la de Zacate, que por ahí pasé hace una semana. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Aquí su 1900 ayer con la mejor música de todos los tiempos. Una vez discotequeando y no bailó esta canción jamás, pues usted, permítame decirle, perdió el tiempo y no anduvo discotequeando. De las inigualables, incomparables, infaltables, siempre bailables, Turn the Beat Around de Vicky Sue Robinson. Bueno, vamos a acordarnos ahora de una señora que tiene unas piernas, no importa cuántos años tiene. Para mí, hace unos cuantos años que ya tenía bastante edad, era la abuelita con las mejores piernas en el rock and roll. Cantante, bailarina, actriz, ganó el Grammy, y no lo ganó una, sino la ganó 8 veces. 8 veces ganadora de Grammy, además de ser una superviviente, porque sobrevivió los abusos domésticos de su expareja que la hizo famosa, el Ike. Afortunadamente, ella ya consiguió alguien que la quiere como debe de quererla y vive feliz. Tina Turner. Cumplió años el pasado 26 de noviembre. rolling, rolling, yeah, rolling, rolling on the river, rolling on the river, clean the water. Cierro los ojos y me acuerdo de ella cantando esta intro calmadita con una minifalda negra y sus zapatos de tacón. Y todo el mundo decía, ve qué lenta anda esta señora. Y de repente le cambiaba el ritmo, la minifalda se iba para arriba y no importaba los tacones altos. Esa señora sí que vibraba. 1, 2, 3, 4. Galío, qué piernas, qué ritmo. Cumplió años recientemente la niña Tina Turner, que está casado con un hombre menor que ella. Y hay muchos que dirían, ay, por el pisto lo hizo. No, él tiene tanto o más dinero que ella y viven en un castillito allá por Suiza. Bueno, saludos a Mauricio Iraeta allá por el Canadá, como siempre, ya listo para escuchar 1900 ayer. Lito Ibarra, me contaron que has rentado una nueva casa al lado de la tuya, porque en la tuya ya no cabía tanto premio que te están dando a ti como padre del internet. Felicitaciones y un abrazo por el reciente y por todos los demás. A ver, buenísima la sección de Gilbert O'Sullivan, ha sido uno de mis compositores favoritos de siempre. Adolescente teníamos una especie de competencia con otros dos compañeros, con Carole King, James Taylor y Gilbert O'Sullivan. Reconozco que perdí en popularidad y otros, pero me sigue gustando. Bueno, tienes todavía buen gusto. Él fue el inventor de No hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Aida Mengíbar, buenos días, disfrutando para mí el mejor programa. Muy feliz de escucharlo. Gracias, igual. Eric Ciballero, este es también de la Legión Extranjera. A ver, saludos, Sergio. Quiero escuchar Cuando Podás, From the Beginning de Emerson, Lake and Palmer. Un abrazo, Plusier de Lyons. Saludos, Sergio, y tu mundial audiencia. Feliz domingo. Y dicen que se ha visto cargar muertos la basura. También se ha oído a Sergio Gallardo poner a Silvio Rodríguez. 72 años acaba de cumplir. Esto formó parte de un álbum llamado Mano a Mano. Fue grabado en un concierto dado en España al lado de Luis Eduardo Auté. Sueño con serpientes, serpientes de mar, con cierto mar y de serpientes, sueño yo. Arcas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mató y aparece un amigo. No quepo en su boca, me trata de tragar, pero se atora con un tribu de mi cielo. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y el veneno de mi vida. Yeah. Hace un rato hablé de los supersónicos con la guitarra de Paco Monterrosa. Es Paco Morales. Y ahorita acabo de decir, se ha visto muertos cargando basura y me llamaron. Sergio, corrección. Se ha visto muertos botando basura y a Sergio Gallardo poniendo más de una canción seguida de Silvio Rodríguez. A mí me caía mal su inconsistencia ideológica. Gran burgués. Haciéndose otra cosa, pero... Ojalá que la soga no te toque en el cuerpo cuando caiga. Así hay montón. Para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luz pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Nuevamente mis canciones, digo mis razones para la discrepancia con Silvio Rodríguez. De todas maneras, le celebramos sus 72 años y creo que esa de Ojalá ha sido una de las mejores canciones que se ha hecho en español. Es cortavenas, buenísima, buenísima. Bueno, hoy hubo algo, esta semana pasada hubo algo que fue, creo que una maravilla. Y eso... pues lo vamos a comentar. Lo vamos a comentar porque había gente que estaba hasta asustada. ¿Asustada por qué? Porque creían que así como va la cosa, pues van hasta a proteger al reggaetón. Pero no, no, no, no, nada que ver. Ya les cuento. Ya son las 10:43. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Vamos a contarles que esta semana vino la UNESCO y la UNESCO dijo, miren, vamos a declarar al reggae como patrimonio de la humanidad. Y eso está bueno. Y la gente decía, no, si el reggaetón. No, el reggaetón no tiene nada que ver. El reggaetón es una especie, voy a tener que buscar la palabra adecuada porque la que estoy pensando es muy grosera y la voy a decir y no es conveniente, me van a quitar la licencia que tengo para hablar en radio. Y entonces voy a... ¿Una cochinada? No. ¿Qué pasó? Bueno, ya les voy a decir qué es. Pero el reggae es un género musical que ha influido a un montón de gente. Unos lo han hecho bien, otros lo han hecho mal. ¿Que quiénes lo han hecho mal? Los Rolling Stones. Ellos sacaron esta canción que se llama Hey Negrita, supuestamente basada en el reggae. Influencias de reggae, Hey Negrita de los Rolling Stones. Ahí va la guitarrita con el sonsonete aquel, monótono. Los que lo hicieron mejor fueron los Beatles, porque ustedes han escuchado esta canción muchísimas veces y estoy seguro que muchos no saben que está influida en el reggae. Influenciada por el reggae. Esta es otra que pegó gracias a ese pegajoso ritmo de reggae. Hasta aquí siento el olor a gancha y el vaivén tropical de las olas. Color celeste, transparente, con esa arena blanca propia de allá, allá. The tide is high. Nacida de la fusión del ska con el rocksteady. Hoy, patrimonio cultural de la humanidad. Reggae, que ha influido a grandes, grandes, grandes como Led Zeppelin, por ejemplo. Esto es reggae. The Die America. I still love you so. El término de reggae viene de rags, los harapos. Estilo internacional surgido en la isla de Jamaica. Se le han mezclado un montón de cosas, ¿eh? Y gracias al reggae, yo estoy vivo. Ya les voy a contar más tarde. Otro internacional influenciado por el reggae es Eric Clapton. Sonidos repetitivos y el bajo usualmente lo usan como percusión. Ha influido a un montón de gente que no necesariamente han sido de Jamaica, como por ejemplo The Police. Es lo que les digo del ritmo, ¿eh? Repetitivo, ahí va. Cha, cha, cha, cha, cha, cha. Atentos con el bajo. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. It's right, Roxanne. You don't have to put on the red light, Roxanne. You don't have to put on the red light. lógicamente entre los influenciados por el reggae o como le quieran llamar, es el clon de Police en español. Acaba de hablar también y me dice, mira, te voy a recomendar otra. Yo creo que vos no habías caído, que Atlanta Rhythm Section tiene una canción influida por reggae. ¿Será? So Into You. Oigan y me cuentan. Porque si bien es cierto, estos, los de Atlanta Rhythm Section, tomaron una canción y le metieron un poco de reggae. Estos, ya van a ver lo que hicieron. Y estos son UB40. Lingers on. There I wander. For everyone, whoa. The stars shine so bright, but they're fading after dawn. There is magic in Kingston Town. Agarraron canciones que las hicieron de reggae, como por ejemplo Only Fools Run. Ya regreso en un momento, porque he puesto música de reggae, pero no he puesto nada de Bob Marley. Ya voy a poner una de Bob Marley y ya les voy a presentar a mi invitado. ¿Cómo no? Allá, que se hizo dueño. Le daremos la bienvenida a Henry Zabaleta, que tiene ya ratos de estar aquí calentando. Ya son las 11:10. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. En Walmart, encuentra toda tu Navidad pagando menos. Estufa White Westinghouse, 20 pulgadas, 199. Celular Samsung J7 Prime 2, 259. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Es tiempo de dar y compartir. Dar lo mejor de ti a los demás. ¡Feliz Navidad! Lido. Yo de Lido no me olvido. Es tiempo de paz, amor y de buenos deseos, perdonando con humildad. ¡Feliz Navidad! Lido. Yo de Lido no me olvido. Lido presenta una canción de Navidad. Viene el viento de Navidad. Tarara, tarara, tarara, presentada por Lido. All I want to do. 1900 ayer. Sirvió como música de protesta. Sirvió también para dos movimientos: el movimiento Rastafarian. Y volvieron a poner de moda la paz y el amor, ¿no? Entre otras cosas. Por eso la UNESCO dijo, hagámoslo esto patrimonio cultural de la humanidad. Así que mínimo una semana de fiesta allá en Jamaica, cuando su música, la música jamaicana o jamaiquina, reconocida mundialmente gracias sobre todo a Bob Marley, entró el pasado jueves en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Decisión tomada por el Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. ¡Qué largo eso! Nada que ver con el reggaetón, porque el reggaetón lo agarraron los panameños, el reggae, y gente tan irracional y falto de gracia como el general, coronel, lo empezaron a usar, pero ya mezclado, adulterado, prostituido. Y después regresó a las islas. Ahí había un bico que se terminó de pasear en la olla de leche. Y entonces le hizo más mezclas y resultó una porquería, una porcata, vamos a decir en italiano. Bueno, cedámosle los micrófonos a Henry, que viene muy ganoso. Gracias, Sergio. Bienvenido aquí a tu programa. Buenos días, aquí estamos otra vez. Este mes de entre noviembre y diciembre, creo que sí de Santo Claus. Me fue bien. ¿Ah, sí? Sí, pues sí me fue bien. ¿Me de cuántas veces he estado acá? O sea, ya. O sea, creo que, no sé, a mucha honra podría decirse que soy el invitado que más veces ha estado en tu programa en más de un año. Claro. Porque ya, como a Sergio no le gusta contar, pero ya son 14 programas, 15 y dos que le he hecho a él. Sí, que esas son virgadas. No, pues sí, vamos a presentar para el programa. Para uno que es pobre, ¿verdad? No, hombre, es que este es el programa número 7400. ¿Y este qué le pasa? ¿Cuántas horas ya al aire? Así hacía Mauricio Urrutia. Yo había contaditos. Sí. Había contaditos, sí, por supuesto. Sos desamajada vos. No, o sea, lo que pasa es que nos gustan las cuentas porque es que, mira, haciendo cuentas, hoy de la música que vamos a presentar, uno cuando está en radio piensa que nunca, nunca va a dejar la radio y nunca guarda muchas cosas. Yo empecé mi colección de música en español, poco a poco la fui guardando, pero muchos grupos se me quedaron que no los pude grabar, no me los pude llevar porque eran muchas veces producciones en cassettes, también fueron en cinta, y dije, como aquí están a la mano, en cualquier momento que yo quiera las agarro. Pero cuando te vas de una zona, te dicen salud, Lulú, y agarra tu florcita, agarra tu cajita, llévate las cosas que tenés y no te llevas muchas cosas, entre ellos la música. Bueno, siendo como se llama un patrimonio inmaterial, el reggae, con su fundador, Bob Marley, fíjate que en El Salvador también hay grupos que tocan reggae. Ajá. Entre ellos, esta vez te traigo tres, del cual vamos a escuchar dos. Anastasio y Los del Monte, un grupo de puro reggae, justamente de gran impacto acá en El Salvador. Y bueno, ellos tienen influencias, bueno, Bob Marley, Godvana, Steel Pulse, Burning Spirits y Black Guru. Pero fíjense bien que estos chicos, Anastasio y Los del Monte, han estado tocando o abriéndole a Los Rabanes, a Vicentico, Café Tacuba, a Godvana cuando ha venido acá a El Salvador. Y las rolas que han hecho son 100% originales, con el ritmo. Tal vez aquí, Sergio, tú vas a poder escuchar a ver si de verdad ellos, ¿cómo se llama?, llevan eso que tú decís, ese repicadito del bajo y el ritmo. Y una de las canciones que más ha pegado de Anastasio y Los del Monte se llama Días Pasados. Y sí, hacen ese estilo de baile cuando son sus conciertos, peludotes y todo. Estos son Anastasio y Los del Monte, 100% salvadoreños. En 1900, ayer y Sergio Vallardo. Y Henry Zabaleta. Y cierre ese oíle el ritmito monótono, repetitivo. Los días pasados, el tiempo que nos devora. Los días pasados, recuerdos que no se borran. Los días pasados, maestros de nuestra historia. Los días pasados, perdidos en la memoria. Busco en mis sueños el tiempo que no regresará jamás, nunca lo hará. Busco entender lo que hicieron en mi conciencia. Consejos sabios, palabras necias, discursos, hermosos libros, historias de amor y desencanto, risas amables, odios fugaces, partidos de fútbol en la calle, tibios olores, buenas canciones. Recuerdos de Los días pasados o los días pasados. Recuerdo yo una época en que mis casi sobrinas, las hijas de mi compadre, los fines de semana, sobre todo la de en medio, la negra decía, hey, ya nos vamos, papi, vamos a la luna a ver a Atanasio Luz del Mundo. Anastasio. Es que hoy ando perdido. Imagínate, Paco Monterrosa tocando con su persona. Y bueno, hay música de esa gente en el mercado, la han subido inclusive a plataformas, y un grupo que hizo un disco, un CD, y lo grabaron, y entre ellos, entre los cuatro integrantes, se distribuyeron 25 CDs cada uno y empezaron a venderlo para sacar la inversión. Y es que, de la propia, ¿qué te suena que dicen de la propia? Sí, de la propia. De la propia, exactamente. De la jamaiquina tiene que ser. Punto Rojo jamaiquino. Ajá. Por ahí. Y es que justamente Carlanca González, el Leo Quiroga, Marco Escobar y Alex Rambau hicieron una agrupación que se llamaba De la Propia. Y una rola que es un mezcla de ska, reggae, power y también funk. Se llama El Bucero Vacilón. Así es. El Bucero Vacilón. El grupo De la Propia. Y son las 3 de la mañana, un duro despertar. En el canto de los gallos lo va de vacilar y se dirige a la cocina con dolor en la barriga y las tripas que le chían y le piden café. Amargo sería el sabor de este día si no fuera por la pócima de Superman que le dieron los compadres. Y válgame madre, se maneja de cabeza y se siente el tiempo volar. Y ahora el chato se por allá el teniente de Chato se la va a cobrar con su voz de metal, cruz y celestial, y el volumen de la cumbia lo puede apagar. Y ahora el Chato se y el verde del semáforo se confunde con el amarillo y se derriten los dos encima del rojo. Y hay veces que la mala suerte es una pasajera inesperada que se sube sin pagar para tirarte las cartas y verte rebotar. ese vacilón, así es. Aquí se ve la mezcla del Sky. Ya te dije que no estés bailando en cabina, Sergio. Sí, es un problema, me quedo sin aire. Es la mezcla justamente del ska, del reggae y justamente sus tocadas hacían el mosh, que se agarraban y se abrazaban entre 3 y 4 y andaba pa, bailando y saltando hasta el amanecer. Okay, vamos el mosh. Va, espérame, antes de eso vamos a hacer algo. Sí, sí, sí. Ahorita venimos porque tenemos más de la música de los 80. 1900 ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Bueno, hoy sí. ¿Ya? Dele. Ok, perfecto. Vamos a ver, eso de dormir de cucharita, ¿a qué te suena? ¿Dormir de cucharita? Ah, sí, dormir de cucharita. Es así, tipo empiernado. Ajá, exactamente. Bien empiernado, de sí, manera hace, tal. Hace la forma de cucharita porque la mujer tiene las pompas un poquito más voluminosas, entonces hace una forma de cucharita, uno se hace un poquito así para atrás. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque también dicen, échame la colchita de tripas. Ah, ajá, o sea, bien, querés dormir bien calientito. Y es que Almas Gemelas, un dúo femenino preciosa, las nenas fueron el rostro de 2004 de Teletón. Y además de eso, le abrieron un concierto a David Bisbal. Han hecho varias canciones, pero entre ellas, la primera que lanzaron fue una colchita de tripas. Y realmente una voz sensacional. A fines del siglo pasado, eso fue como en el 98. Exactamente. Buenas las bichas. Bonita la nena. Así que, conociendo la música de los 80 acá, en 1900 ayer, con Sergio Gallardo y su servidor, pues esto es lo que nos gusta. Tiritando, es que hace frío en esta cama, me estoy congelando, y baja la temperatura y hay vacío, y para darle el calorcito, yo solo pido una cosita de tripa, mi bien, una colchita humana. Golpes la ventana, es que este frío insoportable se me está colando. Que regreses es lo único que ansío, y para darle el calorcito yo solo pido una colchita de tripa, mi bien, una colchita humana que me dé el calorcito, ay, de la noche a la mañana, una colchita de tripa, mi bien, para que se colaron mi hueso, mi bien, ahora que no estoy contigo. Una cosita de tripa donde recostarme todo lo que pido. Que tenga el corazón grande y que sepa cuidarme cuando estoy dormido. Una cosita de tripa, mi bien, para calmar este frío. Que se colaron mi hueso, mi bien, ahora que no estoy contigo. Me despierto a medianoche, tiri. Es que hace frío en esta cama, me estoy congelando, y baja la temperatura y hay vacío, y para darle calorcito yo solo pido una gotita de tripa, mi bien, una gotita humana que me dé calorcito de la noche a la mañana, una gotita de tripa, mi bien. Que me dé calorcito, ay, de la noche a la mañana. Ok, perfecto. Este dúo hicieron muchos éxitos, le dieron play a muchas actuaciones, no tanto en televisión, sino que como en eventos especiales, eventos para hacer beneficio de proyecciones sociales. Y les ha ido muy bien, se mantienen todavía vigentes, aunque no hacen presentaciones, sino que cuando se les solicita para algún tipo de evento. Ok. Hay grupos que se forman y hacen un conjunto buenísimo, pero después vienen y dicen, no, yo me voy a separar porque yo soy el vocalista, soy el compositor. Y eso le sucedió pues a esta agrupación. Empezaron con, supuestamente, la primera alineación. Espérame, aquí tengo Lucía, la chispa es la que vamos. Correcto, ah, va, okay, exactamente. Sí la tengo, dale. Perfecto. Entonces, el grupo original empezó con Armando Solórzano, Diego Archer, ya muy conocido por muchos, Benjamín Melara, además de eso, Marvel Méndez y Mauricio Hernández, hasta octubre del 90. Después se separaron y se fueron unos, llegaron otros. Entre ellos llegó Ricardo Guido, el guitarrista, como se llama, de prueba de sonido. Siguió, como se llama, Armando Solórzano, Diego Archer y Marvel Méndez. Tres rolas fueron las que sonaron a nivel de radio: Éxtasis, Por Amor, pero La Chispa de la Vida fue la que les lanzó, les proyectó, tanto a nivel nacional como para hacer también un video excelentísimo. Esto fue ya por octubre del 97, y estos son, ni más ni menos que, Causa y Efecto. Inevitable el vivir, el respirar, el saber, el recordar que existes. Es casi imposible no perderme en tu expresión, olvidar que no eres sueño, que vives. Como siempre te soñé, como siempre te imaginé, apareciste en mi vida, y sigo aquí, pensando en ti, viviendo cada día porque hay que vivir, y sigo aquí, esperando tu llamada que llegó, no te importó, y muero cada día sin poderlo evitar. Pierdo la chispa de mi vida. Tan auténtica y real, tan intensamente humana, tan mía. Como siempre te soñé, como siempre te imaginé, nunca dudé en conquistarte, en amarte. Porque hay que vivir, y sigo aquí esperando tu llamada que nunca llegó, no te importó, y muero cada día sin poderlo evitar. Pierdo la chispa de mi vida. estrofa de mi vida. Mi vida. Excelente. La primera vez que escuché esa canción la lié con el concepto de campaña que tuvo en una época la Coca-Cola, que era conocida como sí, la chispa de la vida. Chispa de la vida. Bueno, excelente. Venimos con más. En la cola está la niña Pamela. Pamelita. Dios guarde. 1900 ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. En Walmart, encuentra toda tu Navidad pagando menos. Estufa White Westinghouse, 20 pulgadas, 199. Celular Samsung J7 Prime 2, 259. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Mi candidato ha estado en un solo partido. El mío en cuatro, en el último año. Mi candidato tiene propuestas. El mío solo quejas. Mi candidato nunca ha sido acusado de corrupción. El mío tiene un montón de juicios pendientes. Mi candidato es Carlos Calleja. Pensándolo bien, mejor me cambio de candidato. Pénsalo bien. O votas por las mentiras, o votas por el trabajo. Vota por Calleja. Vota por Arena. La Navidad en Claro es más entretenimiento con Claro Hogar, que te trae internet de 5 megas, más un Smart TV Samsung de 55 pulgadas, línea fija y Claro Video, todo por $45 al mes, impuestos incluidos. ¡Claro que sí! Ver condiciones en prensa. La Navidad en Claro es más entretenimiento con Claro Hogar, que te trae internet de 5 megas, más un Smart TV Samsung de 55 pulgadas, línea fija y Claro Video, todo por $45 al mes, impuestos incluidos. ¡Claro que sí! Ver condiciones en prensa. Y bueno, llegó la hora del saludo a los patrocinados. No, son las personas que siempre me escuchan. Buenos días, les saluda Henry Zabaleta. Estamos recordando canciones de ya de la época de los 80, un cachito a los 90, música que inclusive ya no suena en las estaciones. Gracias Sergio porque nos das esa oportunidad, este chance de darle un poquito, ¿cómo se llama?, de play a estas agrupaciones solistas también. Y bueno, en Los Ángeles, California, nos está escuchando la niña Idecita. Ah, muchos saludos para allá, también a Carolina y a Patricia Moya, también a Brenda Chavarría, allá en Miami Beach. Acá en Salvador, pues la doctora Donna Fuentes, Tete Novoa, que siempre nos escucha, y Cevichef, ahí Ricky nos está escuchando en Cevichef, y todos los compañeros y amigos y médicos que siempre están pendientes, que saben que voy a venir y dicen, ah, no, va a haber cadena. Bueno, de las cantantes que han sobresalido a nivel nacional, hay cuatro que yo reconozco y que pues me recuerdo muy bien de ellos. María Gabriela Jovel, una de ellas. Después fue Claudia Basagoitia. Posteriormente al ámbito llegó Lorena Cuerno, la rockera Lorena Cuerno, y no podría quedarse atrás Pamela Robin. Pamela Robin inició con una rola que se llama Anhelo, y esta fue presentada en televisión junto con Rafael Alfaro. Hicieron, ese fue su debut a nivel, como se llama, televisión, hicieron un dúo. Posteriormente, pues Pamela Robin se ha hecho, bueno, además de cantante, compositora, ha incursionado en el cine. Y ha hecho, ¿cómo se llama?, ahora sus trabajos por ahí. Así que esto la vuelve a ella ya una chica internacional. Bueno, su descendencia, pues, de Pamela Robin, o sea, no solamente es salvadoreña, sino que tiene sangre chilena. Ok, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Una de las canciones más románticas de Pamela. Ella tiene varias producciones, ¿cómo se llama?, en las redes y también, ¿cómo se llama?, en las plataformas. Se llama la rola si te hubiera conocido antes. Y esto es algo muy romántico. Saludos a Pamela sonando acá en 1900 ayer. Sergio, cuando tú viste cantar a Pamela. Mira, a Pamela Robin yo le admiré algo y lástima que no lo terminó, no lo culminó, y eso no lo culminó por falta de patrocinio, porque Pamela decidió un buen día montar la ópera Jesucristo Superestrella. Es cierto, leí eso, leí sí, que estaba en ese proyecto. Y entonces ya tenía a toda la gente y había gente de peso. Y estaban practicando, estaban ensayando en una casa comunal de una colonia que queda detrás de... ¿El Roble? No. Del complejo de fábricas que hay camino al, a Santa Tecla. Santa Tecla, sí, donde estaba la valla antes. Por ahí recto, había una casa comunal y ahí estaban. Y estaba impresionante lo que estaban haciendo. Pero de repente, ¿qué pasó? Ya no lo hicieron porque... no sé si los costos se le fueron muy altos, o no sé si los patrocinadores salieron corriendo, o no le salió, pero era algo impresionante. No, realmente... Así como también era impresionante la voz de Pamela. Yo la primera vez que la oí en la cantina del patrón, que estaba presentando ella una su... ¿Lanzamiento de discos? Sí, su lanzamiento de discos. Y es una lástima que gente, porque aquí ponemos gente de talento. De talento, exactamente. Y pero se que van, no son aprovechados. No son aprovechados, se van del país, van afuera. Bueno, imagínate, tuvimos a Tato Enríquez. Tato Enríquez con una canción ha ganado un Grammy. Porque es de otra, de una banda ya en México, uh-huh. Aquí no se sabe mucho. Este joven, ya ni tan joven, pero es un compositor y músico excelente. Tiene el estilo de escribir él, así lo vas a escuchar entre Fito Páez y Cerati. Y es salvadoreño, y es músico, se llama Fedor. La canción, No sé si es tarde, y realmente cuando sonó, nos lo poníamos a la par de Soda, de Fito, de Charlie, de todos estos grandes, y la gente, te digo, lo aceptó. Y decían, ¿quién es este tipo? Sí, es Fedor, y es 100% salvadoreño. Acá en 1900 ayer, si no, es tarde. Se va. Fedor. Fedor, así es. Y fíjate que escuchando el estilo de Fedor también, esta agrupación nació con la radio en la que yo trabajé, la WS, se llama Alerta Roja. Fueron uno de los primeros que abrieron un concierto allá en Metrocentro, para aquellos que ya tenemos arriba de los 50, no pasamos de 51. Aproximadamente entre 3.000 a 5.000 personas. Alerta Roja, el vocalista, es más ni menos, posiblemente, tú lo has visto. Pero mira, tenemos que decir que en esa época Metrocentro no estaba completo todavía, ¿verdad? No, el parqueo es donde está ahora todo este montón de negocios, ¿verdad? De donde está, de donde dice Metrocentro, que están unas letras grandes, hasta la Torre Roble, todo eso era parqueo. Y ahí fue donde metieron. La primera vez fueron entre 3.000 a 5.000, el segundo concierto fueron 7.000, y el tercer concierto fue donde hicieron la onda para el Papa. Ah, en el Templete. En Templete, ahí, esa zona nos la prestaron. Y el cuarto concierto, no nos prestaron más. Nunca más, no. Ya no quisieron demasiado de chonque por el rock. O sea, que la gente que va, quería escuchar música, ir a gratis los conciertos. O a veces un juguete, alguna cosa por el estilo. Y el Alerta Roja, Ángel Ortiz, tú posiblemente lo has escuchado, locuta por acá. Entonces, canta muy bien. Y hicieron tres canciones, La Loba del Amor, otra más, pero la que más pegó fue justamente esta canción que se llama No te olvides de mí, una balada rock romántica muy buena también, y Alerta Roja, pues 3-4 canciones y de ahí se fueron. No quiero decirte adiós. ya sacadas. Sí, hombre, qué cólera que no hay gente que promueva todo este talento que todavía deben de andar por ahí, ¿no? Claro, no, inclusive Ángel Ortiz hace su presentación. Es más, fíjate que te voy a dejar así como cuando tengas chance de que te querrás enojar. No es cierto, Ángel. Ángel le ha hecho una versión al Carbonero, pero una versión heavy metal. Y está en YouTube. Es una versión en heavy metal que vas a decir, hijo de su Pink Floyd. Pero no, la dejamos para una próxima. La dejamos para una próxima porque hay una versión del Carbonero. Si quieren escucharla, Ángel Ortiz. Así, heavy metal, el estilo Maiden. Y ahora vamos a cerrar esta hora de música nacional con un ensamble. Contando los ensambles que han habido en el país, empezaron allá por los años 90. El primer ensamble fue hecho por Alejandro Hoglan, Roberto Salamanca y Rafael Alfaro. Después hubo otros ensamblitos por ahí, el que ya se cuadriculó y se hizo una producción. Hay un CD de ensamble, está Échele, ya lo conocen, uno de los mejores bajistas del país, Oscar Alejandro. Está también Rafa Alfaro y Roberto Salamanca en este, el último ensamble que ha habido hasta el momento. Y la canción se llama Si Vuelve, pero tú has escuchado y has puesto cómo se llama la canción de Alfredo Espino, que le han hecho la música a ellos. El Nido, inclusive yo le hice un video a esa canción cuando la tuve en mis manos, le hice un video, la subí a YouTube y les ha gustado mucho, porque es solo arbolitos y pajaritos arbolitos y pajaritos y nada que ver. Pero nos despedimos, Sergio, gracias de nuevo. Nos vamos a escuchar en diciembre, va a tener cómo se llama, Sergio, acá La Triada de Zabaleta. Ah, sí, verdad. El 30 de diciembre tendremos un programa especial. Fue mi compañero en los inicios de la femenina. Exactamente, sí. Con playlist de las canciones que él puso de moda y que le gustaron más. Vamos a tener un buen show de los 60. Un buen show de los 60, exactamente. Y la canción se llama Si Vuelve. Esto es Ensamble. Y si vuelve, dile cómo saber qué señal debe buscar. Y si vuelve, dile cómo saber dónde se puede encontrar. Cierran sus ojos, él ya no siente, ya no responde. Secreto, ella no esconde. Quiere volver del más allá, como otra gente. Y si vuelve, dile cómo saber qué señal debe buscar. Y si vuelve, dile cómo saber dónde se puede encontrar un lugar de ayer, donde recordar.